La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ya nos hemos adentrado a esta hora de la noche, de la madrugada, en el callejón del Escribano, la actualidad del mundo del cine, como siempre con José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? El mundo del cine, y lo traemos a la portada del cine español, en este caso, sí, sí. Que en los últimos años el género de terror, que parecía que no formaba parte de nuestras obras, en los últimos años muy presentes, y ahora con una nueva obra, una nueva película, Los Cronocrímenes, con Cara Lejalde, Bárbara Goenaga, que traemos a nuestra portada. ¿Sí? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Qué me decías? De nada, han llamado. Serán los obreros. Pero si nadie tiene nuestro número de teléfono. ¿Quién te persigue? Necesito que hagas algo. Luego te lo explicaré. ¿Por qué no me lo explicas ahora? No es fácil de explicar. ¿Qué es lo que busca? Todavía asombrados que estamos ante el exitazo del Orfanato. Sí, sí. Parece que por ahí sigue el cine español apostando. Bueno, pues un poco quiere, ¿verdad? Los Cronocrímenes, uh-huh. La película de Nacho Vigalondo, su primer largo. Recordemos que el cortometraje que le dio la fama estuvo nominado en los Oscar y todo. Bueno, pues ahora ha hecho este largo, que por cierto ya le han comprado en América el argumento, es decir, para hacer los americanos sus propios Cronocrímenes. Cara Lejalde y Bárbara Goenaga, como muy bien decías, son los protagonistas de esta historia, y también el propio Vigalondo, que se ha reservado un papel protagonista. Es una historia sobre los viajes en el tiempo. Es posible viajar en el tiempo, es posible volver al pasado y deshacer aquello que no hicimos bien. ¿Y qué pasa si volvemos al pasado y nos encontramos con nosotros mismos? Aquí llaman al teléfono, y cuando llaman al teléfono y descuelgas y eres tú, la verdad es que la sorpresa es importante. Bueno, ojalá esta película le vaya muy bien en taquilla a Vigalondo. Me parece que los críticos no hemos sido muy optimistas. En fin, creo que la película le debería haber salido mejor. Hay poco dinero. Realmente ha hecho una película de muy bajo presupuesto. Hay una máquina del tiempo que parece algo así como la sala de ensayos de la Clesa. Y con eso nos tenemos que apañar, ¿verdad? Porque eso es lo que hay. Y bueno, pues seguramente merecía el esfuerzo un poquito más de medios. Bueno, pues lo que hay es esto. Yo creo que de todas maneras hay que ir a verla, por lo menos para enjuiciarla y saber que es la primera película de uno de nuestros directores con fama internacional. De manera que, bueno, pues por lo menos desde aquí nuestro apoyo. Sí, por lo menos sorprendente, ¿no? Dices, nuestros directores de talla internacional cuando es su primera película. Pero claro, que tuvo esa nominación al Oscar, y el nombre de Nacho Vigalondo, bueno, por lo menos le está yendo bien, porque ya le han comprado, como dices, el argumento en Estados Unidos, sí, y harán sus propios Cronocrímenes, ¿no? En efecto, y además con más dinero, me parece que lo harán allí. Con, ¿no?, más dinero, seguro, sin duda. La idea no está mal, es esta de viajar en el tiempo. Bueno, no vamos a insistir para que nuestros amigos puedan ir a verla. Y de todas maneras yo creo que le irá bien, porque como le ha costado muy poquitos euros, a poco que haga en taquilla se quedará satisfecho. Bueno, también es buena fórmula. Claro. Tiempo para la actualidad. Igual es que los hay muy listos, digo yo. Tiempo para la actualidad, que abrimos con otro de nuestros directores más reconocidos, con caso. Ya toda la crítica durante muchos años, durante muchas películas, rindiéndole pleitesía porque ha hecho obras extraordinarias, y esperemos que la siga haciendo, y en ello está Julio Medem. Julio Medem, este es un director hecho y derecho, un director de verdad de fama internacional, porque realmente tiene una carrera muy dilatada, llena de estupendas películas, pero está un poquito decepcionado. Su última película, Caótica Ana, recordemos, no funcionó muy bien. Ha ganado premios en el extranjero, en festivales, pero en España la crítica le trató regular y el público le dio la espalda. Eso unido a su documental La Pelota Vasca, que fue para él fuente de disgustos gravísimos, a pesar de que era un documental muy interesante y muy valiente. Además, pero en fin, con todo eso dice Julio que él va a hacer ahora un cine un poquito distinto, que quiere cambiar el rumbo, no hacer un cine tan personal. Y tiene en efecto dos proyectos, una película histórica, Pericles y Aspasia. Se conoce que la moda Amenábar va a cundir, a hacer películas de la antigua Grecia o de Egipto, por ahí. Y por otro lado, una historia intimista que se va a llamar Habitación en Roma. Esta la va a rodar primero este próximo otoño, cuenta el encuentro en un hotel de un ruso y una española y es básicamente una historia de amor con muy poquitos escenarios y prácticamente solo dos intérpretes. Ella es Elena Anaya, la española, y bueno, que es una película muy, muy, muy cortita de presupuesto y muy íntima. La otra es todo lo contrario. En primavera próxima del año que viene se rodará este Pericles y Aspasia en Grecia, una película de buen presupuesto, una gran producción, en la que narra cómo Pericles, el personaje histórico Pericles, cuenta a Eurípides en un barco, en una travesía en un barco, cuenta su amor por Aspasia y las vicisitudes que eso le ha traído. Las dos películas se las produce Morena Films y las va a distribuir Wild Bunch, de manera que teniendo la distribución ya medianamente asegurada, seguro que las películas llegan a buen puerto. Con esa habitación en Roma, que es una historia de amor, ya sabiendo cómo él cuenta esas historias, sí, de amor, sí, nos, sí, acordamos de Los amantes del Círculo, hombre, polar, como sea una décima parte de buena como aquella, pues será extraordinaria. Ya, ¿verdad?, merecerá la pena. El cine español que tiene, además, dentro de muy poco tiempo, y damos el avance, ese festival ya tan reconocido a nivel internacional como es el de San Sebastián. Claro que sí, festival de clase A, a la altura de Venecia, de Cannes, de Berlín, 56 ediciones ya la de este año, del 18 al 27 de septiembre, y ya sabemos algunas de las películas a concurso, algunas en español, como la de Daniel Burman, el director argentino, que traerá El nido vacío, una película que protagonizan Óscar Martínez y Cecilia Roth, que cuenta la historia de un hombre de media edad, de mediana edad, en crisis, es decir, como están todos los hombres de mediana edad. También va a estrenar Jaime Rosales, el director de La Soledad, la película multipremiada este año, una película que también va a ser muy polémica, Tiro en la cabeza, que cuenta el asesinato de los dos guardias civiles en Cambretón hace muy poquito tiempo. Rosales ha dado muchísima prisa en rodar esta película y va a ser, ya digo, muy discutida. Para empezar, es una película que no tiene diálogos. Todo se va, la acción se va a contemplar desde lejos y no oiremos lo que dicen los protagonistas. En fin, un experimento nuevo de Jaime Rosales. Además de eso, la nueva película de Christophe Honoré, La Belle Personne, con Chiara Mastroianni, la hija de Marcello Mastroianni y Catherine Deneuve, y también las nuevas películas de Kim Ki-duk, el director coreano, Dream, de Rashid Maharabi, Laila's Birthday, el director palestino, una de las pocas ocasiones en que tenemos ocasión de ver cine palestino, y la ópera prima de Courtney Hunt, la directora americana, Frozen River, que ya ha tenido muy buen éxito en Sundance. De manera que poquito a poco se va desgranando este calendario, este contenido del Festival de San Sebastián. Y la industria del cine español, que le declara la guerra al gobierno con motivo de esa ya, bueno, pues polémica ley del cine. Súper polémica, porque cuando la ley ya estaba aprobada y en funcionamiento, ahora llega el decreto que tiene que desarrollar la ley. Uh-huh. El decreto es del ICAA, del Instituto de las Ciencias Audiovisuales, las Ciencias y las Artes Audiovisuales, y los productores y los distribuidores se han puesto completamente en contra. FAPAE, el organismo que agrupa a los productores, reclaman 13 puntos que no están en el decreto, entre ellos, por ejemplo, que se aclaren por fin las desgrabaciones, que la ley las contemplaba y parece que el decreto no, eso es tremendo, y también que reaparezca esa figura de la Agencia Estatal de las Ciencias y las Artes Audiovisuales, que tiene que sustituir al Instituto y que aquí parece que el problema es presupuestario. Por su parte, la FECE, que es el organismo de los exhibidores, denuncia que el decreto aporta muchísimo control y poquísima ayuda, y naturalmente los exhibidores del cine están que trinan con todo esto. Fernando Lara, que es el director general del ICAA, y César Antonio Molina están absolutamente en la picota entre uno y otro, a ver cómo se las apañan para poner de pie un decreto que desarrolle la ley, por lo menos a gusto de casi todos, si no de todos. Y lo más curioso es que no solo pasa esto en España, en Italia pasa exactamente igual. Productores y distribuidores han amenazado a Berlusconi nada menos que con boicotear los festivales de Venecia, de Roma y de Turín por eliminar la ley de ayudas al cine. Se conoce que piensa Berlusconi que hay lo único que interesa la televisión, que es la suya. Exacto. Esa polémica ya vemos, no solo en España, entre Estado y responsables de la industria cinematográfica, sino también en Italia. Tiempo para el homenaje, en esta ocasión, hoy, Robert Redford. He'll never follow us. How do you know? Would you make a jump like that you didn't have to? I have to, and I'm not gonna. Well, we got to, otherwise we're dead. They're just gonna have to go back down the same way they come. Come on. Just one clear shot, that's all I want. Come on. We got to. Nope. Get away from me. Why? I want to fight them. They'll kill us. Maybe. You want to die? Do you? All right. I'll jump first. Nope. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Ahí estaba, en esa discusión con Paul Newman. Con Paul Newman, Robert Redford, Paul Newman, Dos hombres y un destino, 40 años de esa película, 50 años de carrera de Robert Redford, un hombre imprescindible en el cine de hoy. Charles Robert Redford, que nació en Santa Mónica hace 71 años, cumple 72 años el 18 de agosto, Robert Redford. Redford estudió pintura en la Universidad de Colorado y luego se vino a Europa a estudiar. Luego trabajó ya en América de escenógrafo, estudió arte dramático y debutó en el año 58 en el teatro y en televisión. Después enseguida hizo series, muchas de ellas muy recordables, como Maverick, Perry Mason, Hitchcock, Ruta 66, Los Intocables. En los años 60 se dedicó ya al cine con películas como War Hunt, Situación desesperada pero menos, La rebelde, La jauría humana, de Arthur Penn, del año 66, con Marlon Brando y Jane Fonda, su primera película verdaderamente importante, todavía no protagonista, Propiedad condenada, de Sidney Pollack, la primera que hizo con Pollack, con el que mantuvo una colaboración estrecha y muy fecunda, como veremos, Descalzos por el parque, El valle del fugitivo, de Abraham Polonsky, y Dos hombres y un destino, la película de la que escuchábamos hace unos segundos, ese fragmento en el que Cassidy y Sundance están rodeados y optan por tirarse desde lo alto de un barranco al río, y dice Robert Redford que no sabe nadar. En fin, a otro le da mucha risa porque están muy apurados y no tienen más remedio. Es una escena verdaderamente memorable. Bueno, en los años 70 Redford interpretó una docena de películas, las mejores con Sidney Pollack, Las aventuras de Jeremiah Johnson, Tal como éramos, con Barbara Streisand, un enorme éxito de taquilla, Los tres días del cóndor y El jinete eléctrico. También hizo dos películas con George Roy Hill, El carnaval de las águilas y El golpe, de nuevo con Paul Newman, repitiendo un poquito la fórmula de esta pareja súper famosa. Y luego otras películas como El gran Gatsby, de Jack Clayton, Todos los hombres del presidente, de Alan Pakula, y Un puente lejano, de Richard Attenborough. Los años 80 empezaron para Robert Redford con Brubaker, la película de Stuart Rosenberg, y luego, en las dos décadas siguientes, hizo películas, todas ellas importantes. El mejor, Peligrosamente juntos, Los fisgones, Una proposición indecente, otra que fue un éxito mundial de taquilla, un éxito absoluto, Íntimo y personal, y nuevamente con Sidney Pollack, Memorias de África, Habana. Luego, a partir del año 2000, La última fortaleza, Juego de espías, La sombra de un secuestro y Una vida por delante. Robert Redford también ha sido productor, es productor, ha producido 26 películas y también director, un director muy interesante. Ha dirigido Gente corriente en el año 80, con la que ganó un Oscar, Un lugar llamado Milagro en el 88, El río de la vida en el 92, Quit Shop, El dilema en el 94, El hombre que susurraba a los caballos en el 98 con Christine Scott Thomas y una nena de 13 años desconocida que se llamaba Scarlett Johansson, uh-huh. Que se llama todavía. Y luego La leyenda de Bagger Vance en el 2000 y Leones por Corderos en el 2007. El hombre que susurraba a los caballos y Leones por Corderos además las protagonizaba él mismo. 37 películas en su carrera, 2 Oscars con el Oscar honorario que ganó en el 2002 y 3 nominaciones más. Pero sobre todo Robert Redford es un hombre de cine total, es el fundador del Instituto y del Festival de Sundance en favor del cine independiente y además un hombre de negocios y un grandísimo actor, un eterno galán que siempre está muy guapo, una auténtica mega estrella, pero además de eso un autor y un director y un actor de auténtica calidad, un hombre genial. Y comprometido, porque él es uno de los... un hombre comprometido, lo ha hecho siempre y así se lo ha visto en sus declaraciones, pero como decías, involucrado, pese a ser una mega estrella del cine más importante y con más presupuesto y con más llegada al público internacional, pero defensor de ese cine independiente porque sabe que es la base después de todo, ¿verdad? Sin ninguna duda, Robert Redford podría hacer ahora mismo películas absurdas y tonterías como hacen otros, que no hace falta señalar, ¿verdad? De su misma categoría y de su mismo estatus, y sin embargo no lo hace. Hace películas de calidad y además se compromete con infinitas causas y sobre todo con el cine. Tiempo para la crítica, cine español, nuevamente volvemos, Rivales. Tú eres un león, como tu padre, el rey de la selva. ¿Ves ese chaval? Es mi hijo. Vamos a Sevilla a jugar contra un equipo catalán y les vamos a machacar, ¿verdad, Willy? Hacen swinging. ¿Qué? Intercambio de parejas. ¿Os lo ha dicho el chaval? Lo de ir juntos. A Sevilla, ¿eh? La combi nueva. Hace 10 años que no me acuesto con nadie. Y en el caso improbable de que sintiera la necesidad de recuperar el sexo perdido, lo haría con un profesional especializado en la tercera edad. ¡Cómo me gusta, Rosa! ¡Eres la bomba! Película de Fernando Colomo, tema. Bueno, pues sí. No se habrá otra cosa en estos días que vamos a hacer fútbol, pero sí, bueno, pues sí. Nosotros lo aderezamos con cine. Efectivamente, viene al pelo, pero esto es una película, esto es cine. Sí. Rivales, la nueva película de Fernando Colomo, producida por Luis de Val, el guion es de Joaquín Oristrel y de Inés París, y los protagonistas, entre otros muchos, Ernesto Alterio, Jorge Sanz, Goya Toledo, Kira Miró, Rosa María Sardá, etcétera. Bueno, Fernando Colomo no lo vamos a descubrir, es uno de los inventores de la nueva comedia del cine español, aunque ya no es tan nueva, claro, porque las primeras películas de esa generación, las de Trueba, Martínez Lázaro, García Sánchez, datan de finales de los 70. Quien más ha insistido en la comedia, desde luego, ha sido precisamente Colomo, desde aquella inolvidable Tigres de papel hasta completar una veintena de títulos, casi todos con guión propio, entre los que están ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, La línea del cielo, La vida alegre, Bajarse al moro, Alegre Manon Tropo, El efecto mariposa, Los años bárbaros, Al sur de Granada, El próximo oriente fue la última. Bueno, pues Rivales es su nueva película, ahora con guión, como decía, de dos escritores experimentados y eficaces, Joaquín Oristrel e Inés París. La historia se fundamenta en la pasión más honda, más extendida y desde luego más arrebatadora de los españoles, que yo creí que era la poesía, pero resulta que no, que es el fútbol. El fútbol que ha dado lugar casualmente a la aparición de casi un subgénero en la producción española. Días de fútbol, El penalti más largo del mundo y ahora esta. Bueno, el argumento explota además la enorme rivalidad que se supone que existe entre Madrid y Barcelona, con esos épicos enfrentamientos entre sus clubes y supuestamente también entre sus respectivas poblaciones. Precisamente los equipos infantiles, nada menos, de ambas ciudades tienen que jugar en Sevilla la gran final del campeonato nacional. Los alevines de futbolistas tienen tanta emoción y sufren parecida presión a la de sus modelos profesionales, y no digamos los padres de los niños, todavía más implicados que ellos en un choque tan trascendental, casi más importante incluso que un auténtico Real Madrid-Barça, que por casualidad se va a jugar la víspera de su partido. Bueno, los padres, y las madres, claro, son verdaderamente los protagonistas. Los guionistas conocen mejor el mundo adulto, y además saben que Colomo y sus intérpretes sacarán más partido de la caricatura de los mayores, aunque también hay algún chaval que podría ser el retrato de la infancia del protagonista de Psicosis, por ejemplo. Pero la narración se plantea como una película de carretera, y además por fascículos. Camino de Sevilla se entrecruzan, sin saberlo, las andanzas de todos los protagonistas y el viaje está lleno de sobresaltos, o por mejor decir, de accidentes, que van aumentando en gravedad y truculencia hasta hacer que todos arriben a la meta en estado bastante lamentable. Claro que esto es solo el comienzo. Fernando Colomo conduce con muy buen pulso cada una de las historias convergentes y maneja el reparto, quizá el más coral de toda su carrera, con la solvencia que le da su experiencia. Cada personaje tiene su tempo, su medida, y el trabajo con los entregados intérpretes hace que los caracteres se vayan desarrollando y ganando entidad, de forma que su presencia permanece aun cuando la historia toma otros protagonistas, y cuando los hace coincidir brevemente, como por casualidad, nos permite reconocerlos y entenderlos, preparando con habilidad el momento final del acontecimiento futbolístico. El director se mueve además con mucha comodidad en ese ambiente de la comedia costumbrista, no en vano lleva, como decía, 30 años haciéndolo. Y siempre con cierta modestia, bastante agilidad, indudable inteligencia y casi siempre con más contenido de lo que parece a primera vista. También en esta película, en la que por debajo del argumento futbolero, e incluso más que en esa disputa regionalista, que también hay que ridiculizarla sin miedo, y Colomo y sus guionistas lo hacen muy bien, la rivalidad que anuncia el título es, sobre todo, la que existe entre las personas, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre clases sociales y entre contendientes por el poder, el cariño, el sexo o el dinero. Bueno, menos mal que al final esa mirada comprensiva de Colomo, que sabe que en definitiva todos estamos hechos del mismo barro, permite que el muy divertido encuentro termine sin demasiada sangre y con el marcador en un misericordioso empate. Esperemos que, bueno, estaba pensando, mejor cine que fútbol, ¿verdad? Hombre, sin duda. Y esperemos que para mi gusto. El final, el resultado a mí, bueno, me importa menos, pero que por lo menos sea sin sangre, pase lo que pase, ¿verdad? Exactamente. Que es, exactamente. Que es lo importante, que el fútbol debe ser diversión, que a veces no lo entienden todos. No. Vamos con el Super 10. La lista que combina calidad, crítica y taquilla, puesto número 10 de esta semana. Bueno, aquí está Sexo en Nueva York. Tenía que aparecer Sarah Jessica Parker y sus chicas. La película la ha dirigido Michael Patrick King y es primera semana en la lista. En el puesto número 9. Baja un puestecito después de 6 semanas La familia Savage de Tamara Jenkins con Philip Seymour Hoffman y Laura Linney. Puesto número 8. Otra aparición, y en este caso de una película española, Casual Day, de Max Lemke, con Juan Diego y Luis Tosar encabezando un amplísimo reparto, y una película que estaba por ahí perdida en las últimas fases de la lista, y de repente llega al puesto 8. Y lo celebramos porque es cine de aquí. Claro que sí. Puesto número 7. El increíble Hulk, cómo no, la película de Jules Leterrier con Edward Norton haciendo De la masa, también primera semana en la lista. En el 6. En el 6, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal repite posición después de 5 semanas y en taquilla va bajando el gas la película de Steven Spielberg. Puesto número 5. Baja también un puesto al otro lado de Fatih Akin con Baki Dabrak y Hanna Sigula, pero es que esta película lleva ya 15 semanas en la lista. Puesto 4. El incidente de M. Night Shyamalan con Mark Wahlberg y Zooey Deschanel. 2 semanas en la lista y ha bajado 2 puestos. Puesto 3. Película de la semana, directamente al 3 desde fuera de la lista, Caos Calmo, la película de Antonello Grimaldi, escrita e interpretada por Nanni Moretti. Primera semana y, como digo, película de honor. En el puesto número 2. Todavía sube un puestecito Elegy, de Isabel Coixet, con Ben Kingsley y Penélope Cruz, seguramente para celebrar que desde esta semana es Super 10. ¿Y se cuelga la medalla de oro esta semana? Pues nuevamente, Antes que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet, con Philip Seymour Hoffman y Ethan Hawke. 6 semanas en la lista, todas en los puestos de honor. Y siempre, siempre portando medallas, desde luego, desde el primer día. José Manuel, hasta la semana que viene, hasta, nos vemos en el callejón. Exactamente, Bruno, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Año 2006, el que estamos recordando en estos momentos, en los cuales escuchamos algunos de los mejores momentos de los 10 años de La Rosa de los Vientos. En ese año 2006 se celebraba la edición número 55 del Premio Planeta, el premio literario más importante del mundo, al menos en cuanto a cuantía económica. En ese año, nuestra compañera de los servicios informativos de Onda Cero, Mercedes Pascuas, nos informaba en directo de esa ceremonia, de ese reconocimiento, además al trabajo de Álvaro Pombo, que fue el ganador del Premio Planeta ese año, y también finalista Marta Rivera de la Cruz. Escuchamos aquel momento. La verdad es que hoy veía pasar las 55 portadas y decía, yo he estado aquí, ya en este, y en este, y en este también. Bueno, aquí tenemos un lío con la canción de Years of the Cat, que si es de Ollie Stewart, que si es de Cat Steven, porque... Mira, te lo va a decir Álvaro Pombo, porque además él se ha echado las manos a la cabeza, ¿verdad, Álvaro? Nada, es de Ollie Stewart, está clarísimo, estoy tonto yo. Entonces, estoy tonto, pero además me he dado cuenta esta misma noche. O sea, cuando me lo han dicho, digo, pero hombre, pero claro... No hay nada que discutir, es una tontería, me he confundido. Don Álvaro, ¿qué tal? Hasta este minuto. Buenas noches, don Álvaro. Buenas noches. Hasta este último minuto porque firmó... Bueno, hasta ahora no, pero quiero decir cuando lo dijo el chaval en la rueda de prensa, sí, que tiene toda la razón, por favor. Vamos a decir que don Álvaro se presentaba con el seudónimo Cat Steven. Y, claro, que me hacía gracia ese nombre. Claro. Y estaba convencido de que había escrito la canción El Año del Gato, que es una canción muy bonita, que acaba de sonar, que la acabéis de poner ahora mismo. Sí. Y bueno, pues nada... Bueno, pues esas cosas que me... Es que yo soy un poco cabezón. Pero... Pues le trasladamos desde Onda Cero nuestra más sincera enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Bueno, supongo que felicísimo, ¿no? Bueno, usted y Hacienda, ¿no? También. Hacienda, más la más contenta de todas. Hacienda siempre se queda a la mejor parte. Bueno, pues vamos a disfrutar muchísimo con esta fortuna de Matilda Turpin. Turpin, claro, como Dick Turpin. Como Dick Turpin, claro. Una novela, claro, es que... Es una asociación deliberada esa. Y nos va a ambientar en esa España norteña, ¿no?, de la que, claro, usted proviene. Sí, claro. Sí, es el paisaje, sobre todo. Es el paisaje del norte de España, que está muy presente en otros libros míos también, pero en este está definitivamente muy presente. Creo que tiene a su lado a Marta, ¿no? A Marta Rivera, sí. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Muy bien, además compañera periodista. Sí, compañera periodista, es verdad. Pues supongo que encantada también al lado de Álvaro, ¿no? Con esta mención, con este premio también. Oye, antes decíamos que había que felicitar a Hacienda, pero en tu caso 150.000 euros tampoco es moco de pavo, ¿no? No, desde luego que no. Y además tengo un maravilloso ganador que es Álvaro Pombo y es un privilegio tenerla de compañero de viaje. Qué grande es Álvaro, ¿verdad? Ya te digo. Qué simpático, además. Eso sí. Es otra cosa que es muy importante, porque ahora vienen muchos días de viaje juntos y es estupendo ir con alguien así, porque, claro, esto es una lotería y puede tocar cualquier cosa. O sea que soy muy afortunada por muchas razones. Sí, es verdad. Has encontrado un perfecto compañero de viaje del que vas a aprender muchísimas cosas. Bueno, y en tu novela pues también vamos a disfrutar con una situación, tú dices casi autobiográfica, ¿puede ser? No, a ver, la novela tiene una pequeña parte que es autobiográfica, pero la mayor parte es una novela que es una peripecia tan complicada que yo casi te diría que es una novela de aventuras. Y por desgracia para mí, a mí no me han ocurrido esas cosas maravillosas que le ocurren a Silvio, que es el protagonista de la novela. En el año 2007, en la número 56 de las ceremonias de los premios Planetas, Juan José Millás resultó vencedor y dentro de unos meses pues, nos tendremos la número 57. Pero la verdad, la de Álvaro Pombo, un académico, uno de los grandes literatos de este país, bueno, era un reconocimiento absolutamente merecido ese premio. Ese instante que hemos recordado esta noche del año 2006, en el momento en el que abrimos ya las páginas de la agenda cultural, páginas que muchas veces también tienen su sección literaria, por supuesto, y también musical. Martín Espósito, muy buenas noches. Muy buenas. Y teatro, artes escénicas, varias. Muchas. Claro que sí, claro que sí. Pues nada, bienvenidos, bien hallados. ¿Qué tal, Bruno, Silvia? Hola. Ha sido una semana de pasiones futboleras. Para algunos, Bruno. No me mires así. Sí, no, que no. Oye, gracias a España hay gente que pues dicen, oye, en lugar de empezar el martes la jornada reducida, empezamos el lunes. Eso es. Tiene el lado bueno, tiene el lado positivo. Eso es un país avanzado. Bueno. Seguro que los que le han dado esa oportunidad no se quejan. ¿Por qué lo dices? Aunque no fueran muy futboleros, no sé. ¿Por qué lo dices? Semana de emociones musicales también, en Rock in Rio. Y entre tanto, algún que otro chapuzón en la piscina. Y visita la gran pantalla, donde tras Hulk nos espera Hancock, Will Smith y Charlize Theron. Y hablando de visitar la gran pantalla, esa camiseta. Sí, está bien. Playboy TV. Me la regalaron las Pit Babes de Canadá. Ya. No, por Dios. También en el cine, hablando de televisión, no, cine, la gran pantalla, El Caballero Oscuro, está ahí al caer. A ver si nos cuenta algo. Desde la oscuridad, otro caballero, Raúl Shogun. Pero antes, tenemos que mandar un mensajito de ánimo a Julio Iglesias, que seguro que lo sabéis, que en la ciudad rusa de Yekaterinburgo, en los Urales, en la ciudad rusa, allí Julio Iglesias, de 64 años, se encontró de repente indispuesto con problemas de respiración durante la actuación y la suspendió. En otro momento intentaré cantar para vosotros. Siento mucho lo ocurrido. Es la primera vez que me pasa. Os quiero mucho. ¡Uea! Dijo enviando besos al público. Y así fue. Esto lo decía el martes. Pues el jueves volvió al escenario y compensó al público con el concierto que dejó a medias. Por cierto, que su hijo, Enrique, cantará dentro de unas horas el tema oficial de la Eurocopa. Can you hear me? ¿Ah, sí? Antes de la final. Bueno, creo que había hasta una página web, ¿no? Para que no fuera. Creo que te presidente. Tiene guardada, Martín, la roja para ti. Sí, la camiseta, ¿no? se nota que Bruno es muy futbolero, ¿eh? No, sí. El espíritu lo tiene total. No, la roja no le iba a sentar mal a Bruno. Yo soy futbolero. esa teoría pero la pasión desmedida te desborda. Sí, cierto tipo de pasión que hay con los. A mí personalmente, con el fútbol de selección no me convence nada. Es una opinión personal. Con el fútbol de selección no me importa, con el baloncesto de selección, con el hockey hierba de selección, pero con el fútbol de selección hay cosas que no. Yo creo que en realidad, entre que estamos ya terminando temporada, que las cosas se están dando bastante bien, pues está la gente pues relajada. Una alegría, Bruno, esta crisis que llevamos encima. La verdad, el añito también ha sido un poquito complicado, entonces, pues mira, con tanta crisis, tanta historia, pues. Déjales que disfruten. Sí, que mañana gane el mejor. ¿Eso? El que mejor siempre, lo haga, ojo. Siempre. Ojo. No digo que gane uno u otro, sino el mejor. Uy, me van a pegar por esto. No, no, no. Bueno, eso que decían, esa frase, ¿no? El fútbol, eso era de Lineker, de Gary Lineker. El fútbol es un deporte en el que juegan 11 contra 11 y después sí, siempre gana Alemania. Ya. El fútbol es así, lo decía Mujamín, el rey del futbolín. Bueno, ¿y Raúl también opinará o no opinará? No sabemos si le tenemos por ahí ya. No sé si ha encontrado las llaves de la moto o se le perdió con la riada en Salamanca. Aquí andamos y andamos buscándola entre el astillero que hemos montado aquí en la parte de atrás de la tienda. Sé que andarán por ahí, o sea, que si hay algún arma caritativa o algún buzo colgado de algún árbol, la encuentra, pues oye, que haga el favor de pasárnosla también, sí. Que llovió mucho, imagino, también en Salamanca. Fue el pasado miércoles cuando cayeron esas trombas en todo el centro peninsular, ¿verdad? Fue el día 23, que bueno, que cayó en la noche esta, de 22 a 23, que cayó toda el agua del mundo mundial, los que también tuvimos que sufrirla en moto. Pues Marte, más que nada, parecía que íbamos en motos de agua, en Zodiac, y bueno, la verdad es que fue bastante espectacular. Bueno, en Madrid fueron unos minutos, pero fue espectacular lo que cayó. A un par de horas y 35 litros. A mí particularmente una jardinera se deshizo. Pues yo pensaba que la ventana de casa se iba a meter para adentro entera, de la fuerza. Al final no nos acordamos, tan importante fue y no sabemos si fue el lunes, martes o miércoles. El lunes. Todavía nos dura, o sea que ha dado, pero bueno, fue el miércoles, comentabais. Pero pasa que el día anterior también en varios sitios, ¿no? El miércoles no fue tan malo como fue el lunes. Fue el lunes, sí. Sí, porque vale, el miércoles estuvimos por la radio y no... Es verdad, yo fue el lunes. Pero el lunes cayó una tromba, vamos, no sé. Espectacular, sí. Sí, fue espectacular. Claro, fue la noche de San Juan. Claro. Efectivamente, la noche de San Juan. Exacto. Después de la celebración. Exacto, la noche de San Juan fue el lunes, exacto, sí, así es, sí es. Estamos ya todos tan perdidos que mira los días que llevamos ya buscando las llaves de la moto y no las encontramos. Yo sí que lo recuerdo porque tenemos reunión de departamento todos los lunes y nos las saltamos. Y de hecho yo regresé antes a casa porque acabamos de leer la noticia que se avecinaba la de Dios. Y luego al final cayó por la noche, no por la tarde. Y Raúl, esta noche, en ese mundo del cómic, tenemos un hombre propio que recordar con tristeza, porque se ha marchado, además, extraordinariamente joven. Michael Turner. Exactamente, la verdad es que llevamos una temporadita bastante aciaga en ese aspecto. La verdad es que entre una cosa y otra llevamos casi a un autor al mes, alguno que hemos tenido dos, y la verdad es que bueno, esta vez ha sido un mazazo para todo aquel que le guste el aspecto más espectacular y lo que más llama la atención en un cómic es lo que vende, que es una portada, quizás uno de los mejores portadistas que se han dado en los últimos años. Michael Turner, con 37 años, un cáncer de huesos en el cartílago, en su pelvis, que le ha ido quitando volumen y bueno, masa ósea, se lo ha llevado a los 37 añitos. La verdad es que era bastante joven, llevaba 8 años luchando contra él, y bueno, pues hoy desde aquí vamos a rendir un pequeño homenaje. Un pequeño homenaje al creador de algunos de los iconos en el mundo del cómic más importantes de los últimos años. Exactamente, que en este caso es Witchblade, que muchos lo conocerán por la serie de televisión o porque también se ha anunciado su próxima adaptación a gran pantalla, en la que también estaba trabajando Michael Turner. Y bueno, pues realmente ha sido en aquellos principios de los 90, en lo que había un cambio, alguna revolución, donde Marvel y DC perdían, entre comillas, grandes ilustradores para ir a otro tipo de cómics, una compañía Top Cow, en este caso Mark Silvestri, descubrió en una convención de cómics a Michael Turner. Pues siempre hemos hablado de que la gente, si quiere probar suerte, lleve sus portafolios a las convenciones, a los salones, pues en este caso Michael Turner fue descubierto allí, con lo cual, pues mira, para toda la gente que se quiera dedicar, se sigue animando a que lleven ese tablón, porque nunca sabes quién te puede ver, cuándo te lo pueden ver y en qué momento puedes saltar la liebre. En tan solo unos minutos, Raúl, hablamos más sobre la figura de Michael Turner, recuperamos todo lo que fue su trabajo, su biografía y bueno, y esos excelentes cómics y obras que ya van a quedar para la posteridad. Eso es. Y ahora, rápidamente, sin más dilación, vamos una semana más a repasar nuestra agenda cultural para los próximos días, comenzando por las novedades musicales. Dos mujeres de armas tomar, con mucho carácter, personalidad propia y disco en solitario. La novedad internacional la protagoniza Charlene Spiteri. no necesita más presentaciones, más que conocida en nuestro país por ser la líder de Texas, la banda que cosechó tantísimos éxitos en los 90. Una pequeña anécdota. Le comenté yo a mi madre hace 2 años que me dice, ¿qué quieres para que regalo así sorpresa para Juan y tal? Y digo, pues le gusta mucho la cantante de Texas. Uh-huh. Digo, a ver si encuentras un recopilatorio de Texas, de los éxitos. Y como ella estaba totalmente despistada, le trajo la banda sonora de La Matanza de Texas. Igualito. Y digo, bueno, no, Texas bueno. Sí, pero un poco despistada. Aquello de la sangre rojo, había un álbum de Texas que sí, era sí. El Red. Claro, el Red Book. Bueno. Además, la dulzura de la voz de esta mujer comparado con la película, bueno, pues. Y dice, hija, yo qué sé. Bueno. Todo queda en casa. Desde sí. Luego. Bueno, pues aquí tenemos un caso más que sumar: al de Ana Torroja, Maya Montero o Soledad Jiménez, que abandonaron sus respectivas bandas para emprender la carrera en solitario. Por cierto, ya que menciono a Sole. Presuntos Implicados ha rescatado la voz de Lidia, que será quien sustituya a la parisina, porque Sole nació en París en 1963 y acaba de publicar La Felicidad, su segundo trabajo en solitario. Ajá. Bueno, y para Charlene, Melody supone su primera aventura, ella solita. Eso sí, considera a la banda Texas como su familia y que como tal siempre va a estar ahí. Melody es un disco 100% Charlene, es decir, ha compuesto todos los temas, los ha producido. Como Palomo dijo, yo me lo guiso, yo me lo como. El 21 de julio se pondrá a la venta el disco. Pero sigue con el grupo, se hacen las dos cosas. Claro, claro. Sí, a los quiero mucho. A mí me gusta mucho, eso. No, pero yo lo veo nos reunimos. Bien. Yo lo veo bien, es lo suyo. Claro, pero un grupo no dejo... sin la cantante. No, pero no dejo mi grupo, sigo con el grupo y luego si quiero tener claro. Alguna aventura independiente, pues lo hago también. En lugar de tener una vía de ganancia, dos. Bueno, en total son 11 canciones las que forman parte de este trabajo íntimo, personal, de la escocesa de 41 años que tiene ya y que sigue igual de estupenda, Charlene. Quien acaba de cumplir hace bien poquito 25 años es nuestra siguiente convidada, la novedad nacional, Gala Évora. A pesar de su juventud, su recorrido espectacular. ¿Recordáis aquel Toma la Cate y me pongo colorada cuando me miras? Bueno, ella formó parte de aquel grupo, las Papá Levante. Más recientemente le tocó interpretar un papelón para el cine, hacer de La Faraona, de Lola Flores, y ahora acaba de sacar su primer disco en solitario con Gala Évora, hablamos hace unos días. Estás poniendo el listón muy alto para ese primer disco en solitario, ¿eh? Luis Pastor colabora contigo, por supuesto, en ese nuevo disco, en ese Agua y Azul, con Borra de mí esta tristeza, ¿no? Sí, un tema que para mí es pura poesía, ¿no? Ya no musicalmente que sea un tema muy rico, porque es una morna de Cabo Verde, pero a la vez también es muy andaluz, es muy de aquí, no muy nuestro, y después lo engrandece todo con esa letra, que es casi pura poesía, ¿no? Pongo el listón muy alto, y si ya seguimos hablando de colaboraciones como también la de Salif Keita o la de Seuyol, te prometo que yo todavía digo que creo que no soy consciente de con los artistas con los que estoy tratando, ¿no? Bueno, en total son 11 canciones. ¿Cuál es tu preferida? Es difícil pregunta. Para mí es difícil pregunta porque cada tema es un momento, es un estado de ánimo distinto. Quizás por ser el primero que se hizo y porque tiene una letra bellísima y porque a mí me llegó al corazón, me llegó al alma directamente el tema de Tengo un Amor, el single. Es un disco que llevo mucho tiempo soñando, has dicho. En cierto sí. Modo, ¿es autobiográfico? ¿Hay mucho o poco de ti en las letras? En las letras, todo, todo, porque incluso hasta algunos temas que quizás no se han escrito para mí, como puede pasar con el Musulú de Salif Keita, es un tema con el que me siento súper identificada, porque ya la palabra Musulú quiere decir mujeres, ¿no? Y le canta, y es un tema dedicado a la dureza de la vida de la mujer africana, ¿no? Pero también a la vitalidad que esas mujeres tienen, ¿no? Con la que se enfrentan a la vida, ¿no? A las desgracias de la vida. Y yo en ese sentido me comprometo mucho con la sociedad, y como yo me siento tan privilegiada y tan dichosa, siempre tengo la sensación y la necesidad de ayudar y de cantar por y para los demás, ¿no? Y me gusta cantarle, me gusta cantar a las mujeres. Y entre mujeres te encontrabas cantando esto que escuchamos. Te va a perseguir, ¿no? Es componente de Papá Levante toda la vida. Sí, me pongo colorada. Mucho ¿te pones orgullo. Colorada cuando lo escuchas ahora que emprendes la carrera en solitario? Sí, por supuesto. Porque me hace que se me remueva el estómago, porque me acuerdo de mis compañeras, me acuerdo de todas las cosas que hemos vivido juntas, de la experiencia, de las tablas. Y aunque eso fue una etapa, ¿no?, de mi vida, también con una edad, con unos pensamientos y con una filosofía de vida que tuvo que ser así en su momento, ¿no? Y uno va forjando su personalidad y claro, yo he sido eso en ese momento, entonces algo que me va a acompañar siempre y quiero que me acompañe. ¿Y te acompañarán en alguna ocasión sobre el escenario? ¿Volveríais a juntaros las seis? Sí, eso es una cosa que nosotros siempre decimos, que eso se disolvió porque no se rompió, porque no fue algo tampoco decisión propia nuestra, no, de decir ya no grabamos más. Y que nosotras mismas decimos muchas veces, oye, ¿quién no quita que dentro de un tiempo de lo que sea, ¿no?, de 2 años, 4, 5, lo que sea, pues nos apetezca de repente o hacer algo como Papá Levante o hacer algo especial de ellas que me acompañen a mí como Gala Évora, no sé. Sorpresa sobre el escenario. Bueno, y sorpresa la que nos diste también con esa nominación al Premio Goya por tu actuación en Lola, la película, en 2007, haciendo de la mismísima faraona. Menudo papelón, ¿no? Menudo reto para mí, porque, hombre, antes no había hecho nunca ningún papel cinematográfico, ni siquiera tenía estudios, ¿no?, de interpretación, y fue algo que de verdad era como caído del cielo, ¿no? Porque no te puedes imaginar, nunca te imaginas, ¿no?, que algún día tú puedas hacer una película. Y además encontrarte con un personaje como el de Lola, para mí me supuso, o sea, me tuve que documentar como la que más, prepararme al máximo, bailar con Cristina Hoyo horas y horas, ensayar con Miguel. Nunca era suficiente, ¿no? Para mí nada era suficiente, y el haber salido de esta forma tan impoluta, tan limpia de este trabajo, pues me sigue sorprendiendo, ¿no?, que la gente haya podido ver en mí a Lola y sobre todo que hayan reconocido mi trabajo. Mando un besazo muy fuerte a ti, Martín, y a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, que os quiero mucho, que mucha suerte y que mucha felicidad en la vida. Mira, me ha llegado, ¿visto? No pierdes oportunidad, nada, de verdad. Este muchacho... Agua y luz, el disco de Gala Évora, una chica bien joven, pero con una carrera a sus espaldas bien curtida y elaborada. Y que seamos sinceros, suena esto mucho mejor que lo de Papá Levante, esto que hace ahora, sí, ¿verdad? Sí, mucho mejor. Y de, hombre, otro, ¿y de las chicas del grupo ya no se sabe ya más? Nada, ahí están, que, oye, en cualquier momento, pues eso, pueden hacer alguna colaboración tête-à-tête, en cualquier momento, mejor dicho. Volvemos al mundo del cómic, volvemos con Raúl Sahagún y volvemos para hablar de esa figura de Michael Turner, ese dibujante de cómic. Raúl, una figura, la de Turner, unida indiscutiblemente a la de una de sus creaciones, que es Sara Pessini. Exactamente, en Witchblade, como comentáis, pues bueno, como hemos dicho antes, Silvestri lo descubrió en una convención de cómics en el año 92, y bueno, su primer trabajo profesional, curiosamente, es una de las cosas que siempre le han achacado que no sabía hacer, que eran fondos. Se dedicaba a hacerle fondos a otros autores para que pudieran poner las figuras. Por aquel momento, pues bueno, hay que reconocerle que estaba curtiendo estilo, y bueno, pues un par de añitos después, ya en el año 94, hubo una tormenta de ideas en la editorial de cómo iba a ser la imagen de esa Witchblade, de esa Pessini. Entonces todo el mundo puso sobre la mesa un diseño, y la verdad es que, bueno, pues el diseño ganador fue la portada del número uno de la colección. La verdad es que hay que reconocer que quizá en los últimos 20 años nadie ha sabido hacer una portada a nivel femenino tan sexy como ella. Ya que estamos en verano, hay que también decirlas, poner las cosas claras. El hombre, hay que reconocer que tenía muy buen gusto a la hora de dibujar. Y bueno, pues no, las historias de cómo una mujer, que además es muy curioso, cómo dibujó la historia de Witchblade, ese guante que también armadura, que iba pasando de generación en generación a nivel femenino, para que lo digan en tema de igualdad, y que fue portado, entre otras, según cuenta el cómic, por Juana de Arco, con lo cual, pues bueno, siempre dio un poquito más de juego a la hora de dibujar, a la hora de diseñar, pues claro, Michael Turner y la figura femenina siempre han estado muy, muy de la mano. Entonces, bueno, también estuvo trabajando en el diseño del personaje de televisión, incluso, bueno, pues aparece en un par de episodios dibujando y haciendo parte de los diseños. Y en los últimos años, Raúl, hemos hablado en tantas ocasiones esa gran editorial fundamental en la historia del cómic, que es la Marvel, y en muchas de las portadas su sello, su firma. Pues sí, porque la verdad en los últimos años, bueno, pues debido a su enfermedad, no podía seguir el ritmo que necesitaba para entregar las 22 páginas al mes. Entonces, bueno, pues como cómics completos, solo ha hecho un arco argumental de Batman y Superman, en el que reintegró a Supergirl, y un par de números de su serie y de su sello personal en Aspen, Fathom y Soulfire. Entonces se ha dedicado a hacer las portadas de los mayores eventos que han tenido las editoriales y los mayores crossovers. Toda la Civil War, las portadas iban de su mano, las más espectaculares. Ha hecho portadas de Thor, incluso le encargaron el contar el origen de Lobezno en versión Ultimate, que quizás sea el encargo que todo el mundo quisiera hacer a nivel profesional, a nivel, sobre todo a nivel royalties, porque hay que reconocer que será un cómic que venderá horrores, horrores. Entonces, bueno, pues se lo encargaron a él por técnica y por espectacularidad. Lo que pasa es que, bueno, ahora ha quedado un poco en in memoriam. Como curiosidad también, comentar que los originales que fue vendiendo y todos los dibujos que iba haciendo en las convenciones, pues debido a su enfermedad donaba a la Fundación Make-A-Wish y a la asociación en la lucha contra el cáncer, donaba casi todos sus trabajos y sus extras. Entonces, bueno, fue aprovechando, colaboró, porque también hay que reconocer que a pesar de que le costaba mucho dibujar, moverse, debido a su pérdida de masa ósea, estuvo en casi todas las convenciones de 2007 que estuvieron y que se hicieron en Estados Unidos, con lo cual también hay que reconocer el esfuerzo. Desde luego, hay que reconocer el esfuerzo y ese trabajo de Michael Turner. Falleció a los 37 años, recientemente, uno de los grandes autores al mundo del cómic en la última década y media. Raúl Sogún, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Octubre, noviembre y diciembre del año 2006, lo que toca recordar en esas páginas de calendario esta noche, Martín. Y seguro que recordaréis numerosos acontecimientos, pero antes de escuchar también lo que sonaba hace dos años, vamos a destacar algunos de los hechos que marcaron el final de un año que vería cambiar el máximo mandatario al frente de las Naciones Unidas. El hasta entonces ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Ban Ki-moon, era nombrado nuevo secretario general. Dos días más tarde se condenaba a Corea del Norte tras su anuncio de reactivar su programa nuclear. Un tira y afloja que aún hoy perdura, aunque se haya llegado a ciertos acuerdos con Estados Unidos, país que por aquel entonces alcanzaba los 300 millones de habitantes, o al menos fue cuando lo hicieron público, y de ello hablamos aquí en La Rosa de los Vientos. En España, mientras se conmemoraban los 175 años de la creación del parqué madrileño, vamos, de la bolsa, a la par que se celebraba el segundo triunfo de Fernando Alonso en Fórmula 1, tras concluir segundo en la prueba de Brasil, donde saldría reelegido Lula da Silva una vez más. Y decíamos Gran Premio de Brasil, una prueba que fue vista por millones de telespectadores en nuestro país. Por cierto, hablando de televisión, Televisión Española cumplía en 2006 50 años de sus primeras retransmisiones. En cuanto a elecciones, además de Lula, Montilla en Cataluña, Purbanov en Bulgaria, Rafael Correa en Ecuador, Calderón en México, Chávez en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua salían electos de las distintas elecciones. La política estadounidense mejor la dejamos apartadas, con la dimisión de Donald Rumsfeld o la derrota de los republicanos en el Senado y Cámara de Representantes. El asesinato de dos ciudadanos en el atentado de ETA en la T4 del aeropuerto de Barajas, el ahorcamiento de Saddam Hussein, el fallecimiento de Augusto Pinochet, compartieron los titulares en los últimos días de 2006 junto a noticias como la explosión de un oleoducto en Nigeria que acabó con la vida de 200 personas, el tifón Durian en Filipinas que dejó tras de sí cientos de muertos, así como las desapariciones de grandes personalidades, artistas o deportistas como James Brown, Gerald Ford y Paquito Fernández Ochoa. Entre tanto, Mary J. Blige rescataba un tema de U2, este One que escuchamos. No es menos cierto que el álbum aparecía a finales de 2005. The Breakthrough, como se llamó el álbum, no alcanzó ese break-even. Vamos, el éxito en ventas hasta 2006, de hecho, se convirtió en uno de los 5 trabajos más vendidos en 2006 en el mundo, con más de 6 millones de copias. Lejos, eso sí, de nuestro autor literario de hoy, que ha vendido un total de 250 millones de libros en cerca de 40 idiomas. Enseguida desvelamos quién. Madre mía. De todas formas, el cantante de U2, Bono, es generoso, ¿eh? Se pasa la vida haciendo dúos y cantando. Uh-huh. ¿Pero a vosotros os gustaba más este One de Bono con Mary Blige o el One original? No, a mí el original. El original, claro. ¿Verdad? A mí me parece que esa canción tenía tanta magia, para mí la mejor de la historia de uh-huh. U2. Uh-huh. Y a mí Y sin embargo, seguro que habrá una generación que habrá conocido el One de U2. Seguramente, porque no fue un exitazo en su momento con U2. Comparás con otros éxitos de U2 tan tremendos, pues el One no fue un exitazo. Y Mary J. Blige venía de vender muchos discos en Estados Unidos, pero no la conocimos hasta este One. Es cierto, Que, bueno, todo sirve para algo. Un poquito de cada uno, un poquito de aquí, un poquito de allí. Bueno, pues 330 años del nacimiento de Vivaldi. Aquí están sus 4 estaciones, concretamente el Allegro del Estío, como no podía ser de otra manera. Y suena para hacernos hablar de literatura y presentaros una novedad que se pondrá a la venta el próximo 28 de agosto, aún queda un tiempocito. Se trata del último trabajo de John Grisham, no Grisham, el de CSI, sino el responsable de títulos como El informe Pelícano, Tiempo de matar, La tapadera, El cliente o Cámara de gas. Que algunos están descubriendo ahora que no son películas, que fueron novelas antes. Porque todos sus libros se han convertido en películas de éxito, la verdad. ¿Y qué edad tiene este hombre? Porque lleva ya años, ¿eh? Pues he leído la información esta tarde y no lo recuerdo. Muy buena noticia. Buena memoria. La neurona está ahí activa. Pero nada, enseguida le da la tecla a Bruno. Exacto, estamos consultando al gurú, ¿no? Pero vamos, un montón. Que es San Google. Un montón de guionistas han tomado de referencia las novelas de Grisham y han hecho ahí sus adaptaciones. Pues esta es su 20ª novela. Se va a llamar La Apelación, o se llama ya La Apelación. La publicará Plaza y Janés en España, de editorial Random House Mondadori, que ha decidido incorporar en su catálogo al novelista John Grisham y adquirir los derechos mundiales para la publicación en lengua castellana de sus 2 próximas novedades. Porque El Profesional, como se llamará un segundo futuro trabajo, verá la luz en nuestro país en 2009. Según ha informado la editorial, pues el contrato incluye la edición de la obra de este novelista en formato de bolsillo y con el mismo se compromete a publicar una tirada inicial de 150.000 ejemplares. Nada más y nada menos. Es el autor que más ha vendido en la historia de la humanidad con una primera edición. 2 millones de libros, El informe Pelícano. Sí, claro. Primera edición, nada más y nada menos. Y joven, 53 años. Bueno. Sí, sí. ¿Y lo que le queda? Es decir, pues este va a pasar los 100 millones de libros enseguida, vamos. Lo malo es que empieza a repetirse los argumentos, porque os cuento. No, porque empieza a repetirse. Ha escrito la misma novela con distintos títulos toda su vida. Una más. La Apelación. Estamos sinceros. O sea que. Os cuento. La Apelación relata la condena. A ver si me decís a ver a qué os suena. Es un abogado frustrado. Relata la condena. No, yo no he leído el libro. Vamos a ver. Pero el argumento es el siguiente: Grisham nos relata la condena de un jurado a una empresa química. Hay una sentencia a una empresa química por contaminar el agua de toda una ciudad y provocar un gran aumento de casos de cáncer entre la población. Elevado a máxima potencia Erin Brockovich, la película. Sí, por ejemplo. También, o la de John Travolta, no me acuerdo cómo se llama. O la última de A ver. No me sale el nombre. Bueno. Daremos con él. Contaminación de agua, al fin y al cabo. Sí, empresas químicas y bueno. Claro, aquí es denuncia de... Moore. Claro, efectivamente. El documental de Moore. Pues aquí cómo quienes tienen el dinero también tienen el poder, cómo la justicia puede ser más sucia que los crímenes que pretende castigar. Vamos, nada que no conozcamos. Y acabamos rápidamente, para terminar, que no puedo dejar de recomendaros que os acerquéis por Mérida. El fin de semana pasado se inauguraba la edición número 54, el más antiguo certamen teatral de España, que este año inicia su andadura de la mano de Francisco Suárez como nuevo director del festival. Además, este año se cumple el 75 aniversario de la recuperación del Teatro Romano. No os perdáis la 50ª edición del prestigioso festival, que arranca el próximo 3 de julio. Algunas de las propuestas: Las Troyanas de Eurípides, la comedia Miles Gloriosus o Edipo Rey, dirigido por Jorge Labelli con la colaboración especial de Juan Luis Galeardo. Y ahora que digo Edipo Rey, esto era un rey tan feo que lo contrataron para que quitara el hipo. La semana que viene más sobornos y lo de los chistes lo estudiaremos, ¿eh? Pero antes, prepárate. Mañana... Era un regalito que te tenía preparado. Lo siento, Bruno. Venga, cántalo, Bruno, anímate. Ahí está. Muy bien, suena muy bien, Bruno. Yo lo siento, esto me mezcla más. Esta canción mezcla toros y fútbol. ¡Oh, qué cosa! Bruno va con la dogma de que él no va a las tendencias. Él crea tendencia. Mañana toreamos Alemania. Bueno, mañana no, hoy ya. Pues si gana España-Alemania, yo espero que no sea toreando. Nos escuchamos mañana. Martín Espósito, Silvia Casasola, buenas noches. No sé si hay cornudos. Uy.